hubiera una pintura para hacer que no me vieras y así pasar juntito a ti la noche entera, besando sin parar tu piel de seda para que creas. Es el aire el que se cuela por tu cama, o me confundas con la brisa en tu cara. Mientras que te acaricio, yo quisiera hacerme el invisible para poder un día traspasar tu puerta y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras. Hasta que te me rindas invisible, para agarrarte más dormida que despierta y amarte entera de los pies a la cabeza. Pero soñar no sirve, porque eres un sueño imposible. Yo sigo imaginándome esta loca fantasía, soñando con la hora en que seas mía. Y si acaso no llega, yo quisiera hacerme el invisible para poder un día traspasar tu puerta y a fuerza de mi amor hacer que tú